¡Jefai! La verdad que siempre, siempre tuvimos ganas de volver a Argentina. No en esta situación de que nos separamos, porque desgraciadamente va a ser así. Pero bueno, elegimos el mejor sitio, eso está seguro. ¿Sabéis esta? Trying to rise to go. I wanna be forbidden. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be forbidden. Rock and Pop, el concierto obras. Hurry, hurry, hurry. Before I go insane. I lost control my fingers. I lost control my brain. Oh no, oh, oh, oh, oh. Trying to go. I wanna be forbidden. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be forbidden. Give me to the airport. Give me on the plane. Hurry, hurry, hurry. Before I go insane. I lost control my finger. I lost control my brain. Oh no, oh, oh, oh, oh. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. ¡Josemi! ¡Josemi! ¡Aurrera y la hostia! ¡Sirenas de guerra! Me dice Josemi, recuérdales que viene Bush. Aparte de un concierto el sábado 12 de noviembre de Torcuato Libra y Bahía Virgen. Pero el hombre este viene, cuéntales quién es. Más de 200.000 muertos en una guerra inventada. Al olor del petróleo. Al olor del dinero. La vida humana no tiene valor. Esa es la moralidad de los Estados Unidos de América. ¡El dinero! ¡Me dijeron que viene Bush a la Argentina! ¡Recíbanle como se merece! Al mayor terrorista del mundo, Mr. Bush, foco. Mr. Bush, foco. Mr. Bush. Mr. Bush. Con mi tío, tío Sam, jugamos a matar. Tío Sam, comienza el exterminio. Tío Sam, operación Irak. Suenan los pepinos de Bagdad. Inicia la ofensiva militar. La sangre ha comenzado a brotar. Cuidado, no te vayas a picar. Muñeco ultrasádico, tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, mi